Muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 6 del Berretín Cultural. Bienvenida Martina nuevamente al piso. Buenas noches Iván, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este sexto episodio de El Berretín Cultural. Estamos en vivo en el aire de Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata, calle 60 entre 10 y 11. Y bueno, vamos a estar 2 horas compartiendo con ustedes, oyentes, todo lo que tenga que ver con la cultura popular, autogestiva, de la ciudad, de alrededores, del mundo. Y nada, sean bienvenidos. Bien, bienvenido Faca nuevamente, después de poner los pies en el agua, cordobés. Y tenemos otro operador, hoy está operadora, Lucianita. Programa totalmente feminista el de hoy. Programa de hoy tremendo. Totalmente feminista, tremendo. Mucho contenido. Nos vamos a encontrar hablando del encuentro de colectivos de larga distancia. Tenemos una invitada en el piso, Fernanda Ronconi, que es del colectivo Malajunta, del espacio de género de Patria Grande. Sí, vamos a estar charlando con ella acerca de esta convocatoria gigantesca que ha generado el último femicidio conocido, que fue el de Kiara Páez, que bueno, ha convocado una gran movilización para el 3 de junio. Vamos a estar charlando un poco con ella de eso. Después tendremos nuestra habitual columna de Otra Ventana. De Otra Ventana, homenajeamos a Alfonsina Storni en su 123 aniversario de su nacimiento. También van a estar compartiendo con nosotros, hoy hay una noche afroamericana acá en el Olga Vázquez, siempre hay evento en el Olga los viernes que acompañan a este programa, ¿no? Es verdad. Trayéndonos distintos brebajes y cosas demás, que y van demás surgiendo. Y bueno, van a estar gente de Arte al Ataque y de Garabatos, que son quienes organizan esta jornada de hoy, noche afroamericana en el Olga. Y aprovecho para contarte, Iván, que como siempre, quienes compartan nuestro flyer, que es hermosísimo, le mandamos un gran abrazo a Pato Abot, que ha generado semejante belleza para nuestro programa de radio. Quienes compartan el flyer, que ya está en el Facebook de Olga Vázquez. Es verdad, ya se compartió. Pueden entrar gratis hoy, con un amigo, una amiga, un primo, un hijo, un hermano, lo que sea. Pueden entrar gratis a esta noche afroamericana. Después vamos a contar bien qué quiénes son. Seguramente nos visite nuestro escribano del Berretín Cultural, Juan después, Carlos Rufino. Sí, también se tomó unos días de descanso, pero quizás hoy esté con nosotros de nuevo para que sea justicia, ¿no? Siempre él está, él está ahí, siempre, en ese es plan. Le recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación. 451-6917, nos pueden llamar para decirnos lo que quieran. Traten de tratarnos bien en la medida de lo posible. Somos gente en paz, de bien, estamos muy contentos de hacer esto que es el Berretín. Y ya le podemos entrar, ¿o no? ¿Qué decís, Iván? Sí, ya le entramos. Gente, vaya preparándose, preparen, destapen algo. A este primer tema de la noche, tiene que ver con esto que mencionabas al principio, que es el primer encuentro. Cuando uno dice primer encuentro de colectivos larga distancia, la gente se está imaginando a micros, muchos choferes, ¿no? muchos micros uno atrás del otro. Claro, pero en realidad nada que ver. Esto es un encuentro de comunicadores y comunicadores, ¿no? Sí. Ahí no tenemos problema de género. Organizado por el grupo Mafia, que es un grupo de fotógrafos muy piola, que hace desde el 2012 que vienen laburando en generar otro tipo de comunicación visual, principalmente, que es lo que ellos se dedican, la fotografía, a partir de la firma colectiva, ¿no? Y de la construcción colaborativa de el lado B de la noticia, digamos, ¿no? Como, bueno, van a una movilización o van a un evento que quizás figura en todos los diarios y tratan de capturar lo que está pasando, lo que no se ve, digamos, ¿no? Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando conoce el laburo de los chicos que han impulsado este primer encuentro. Este primer encuentro del colectivo Mafia, está bien, que convocan desde el 29 al 31 de mayo, ¿no? Claro, exactamente. El encuentro empezó hoy, o sea, lo estamos mencionando por si a alguien se le pasó y se quiere acercar. El encuentro empezó hoy, es en el Centro Cultural Haroldo Conti, que es en la ex ESMA, ¿no? Un espacio que se ha recuperado de ese lugar que, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo el tipo de cosas que pasaron ahí, pero bueno, en ese centro cultural han convocado este encuentro donde, bueno, la idea es articular entre colectivos que utilizan la fotografía como una herramienta de comunicación al mismo nivel que quizás la palabra, ¿no? O los sonidos, ¿no? Como es un poco esa la idea. Está bien, durante estos días va a haber distintas cosas, va a haber talleres, muestras. Lo bueno de todo esto es que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Así es. Nada, van a venir colectivos de distintos puntos de Argentina, de Brasil, Chile, Uruguay, de todos lados, está muy bueno. Sí, en realidad por ahí contar un poco y saludar la iniciativa esta de convocar, ¿no?, a los distintos comunicadores populares, porque eso es lo que son. Va a estar La Garganta Poderosa, hecho en Buenos Aires, MU, por nombrar algunas, digamos, de los lugares por los que uno quizás se informa muchas veces. Bueno, van a estar saliendo un poco de la etapa de la práctica para ponerse a reflexionar acerca de lo que hacen, y la verdad que nos parece muy interesante que, bueno, quienes estén interesados se puedan acercar. Nosotros, bueno, difundimos desde acá, desde nuestro humilde lugar, este tipo de actividades. Bueno, así que la gente para ya sabe, ¿no? Primer encuentro de colectivo de larga distancia, organizado por el Grupo Mafia. Así es. Desde hoy hasta el 31 de mayo. Que es el domingo, digamos. Exactamente. ¿No? El lunes. ¿Dijimos la calle? No dijimos la calle. No dijimos la calle. En la Avenida del Libertador, 8151, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Eso es la ex-ESMA, ¿no? Que es como un... Así que, bueno, dicho esto, si te parece, Iván, vamos a cortar con por favor el primer tema que ya hemos llamado el tema de destapar la birra. Hoy vamos a escuchar a la reina del blues, a la querida. Hoy tenemos un programa donde todas las feminista intérpretes van a ser mujeres. Muy así bueno, que vamos a arrancar con una gran mujer, Janis Joplin. La escuchamos. Like you are the only man. Yeah, did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I sing it once again. I said, come on. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos acá en este sexto programa del Berretín Cultural. Sexto, seis, número fuerte. Número seis. Número fuerte, esotérico. Le damos la bienvenida al Colo. Colo, sí. Muchas gracias por venir. Llegó. Gracias, gracias. Nos sentíamos un poco perdidos sin el operador habitual. Le mandamos un gran abrazo a Lucianita que estuvo muchas ahí. Gracias por el aguante. Cuando por el se necesita, hay equipo. Hay es equipo, verdad. Hay equipo. Es ahí va. Así que le mandamos besotes. Y estamos, Iván, con una invitada en el piso para charlar un poco esto, como anticipamos cuando arrancamos, que es la convocatoria de Ni Una Menos. A Fernanda Ronconi del colectivo Mala Junta, que es el espacio de géneros de Patria Grande. Buenas noches, Fer. Buenas noches a toda la gente del Berretín. Buenas noches a los y las radio oyentes, radionautas. Sí, acá estamos representando a Mala Junta, nuestra colectiva feminista popular, mixta y disidente. Vinimos a hablar un poquito sobre qué va a pasar el 3 de junio. Bien. Mala sí. Junta, ¿qué cuánto hace que está, que conforma y Mala ese, Junta ese colectivo? Es una junta que se armó hace poquito, una malísima junta, decimos una mala nueva para el patriarcado, que ajá, se armó el 17 de mayo. La lanzamos 17 de mayo, día de lucha contra la homo, lesbo, trans, bifobia. Bien. O sea, día de lucha contra la discriminación a todas las identidades sexuales. Lanzamos nuestra querida colectiva Mala Junta, que viene arrasando. Bien. Nosotros estuvimos acá, ¿te acordás? Sí. Comentando de la actividad que hicieron ahí en la plazoleta, pero que en realidad se hizo en varios puntos del país, esa actividad. Lanzamos Mala Junta en todo el país, en varias localidades, en donde estamos como Patria Grande, y acá en La Plata hicimos un festival contra la homo, lesbo, trans, bifobia, ya me sale de corrido la palabra. Qué bien. En la plazoleta de Bellas Artes, con unas actividades muy lindas. Bien. Bueno, Fer, en realidad nosotros hoy no podíamos no hacer un lugar en el Berretín a esta gran convocatoria que se ha generado a partir de, bueno, esta... En realidad, no, le aclaramos a la gente, no es que hay más femicidios que antes, ¿no? Sino que en realidad hay una visibilización muy grande que se ha dado a nivel mediático de este tipo de violencias. Y bueno, en realidad, no podíamos no mencionar una convocatoria tan grande como la que se ha hecho para marchar al Congreso, que en realidad también se va a replicar en todas un montón de ciudades de la provincia, del país, y que, bueno, surge en realidad como la cristalización de muchos años de lucha, ¿no? Exactamente. Como vos decís, bueno, el Ni Una Menos, ¿no? Empieza siendo una especie de campaña que circuló por las redes sociales, una campaña gráfica, que la comenzaron a motorizar algunos activistas, periodistas, claro, artistas, pero que a partir de lo que fue el femicidio de Chiara, no sé si sí recuerdan, el femicidio de Chiara en la provincia de Santa Fe, Chiara tenía 14 años y fue asesinada por su novio y con la complicidad también de la familia de su novio. Sí, sí. A partir de ese femicidio fue que, digamos, esta campaña más gráfica tuvo que pensarse en la calle, ¿no? Claro. Tuvo que pensarse en la calle porque en Argentina, como decía Martí, no tenemos estadísticas oficiales, ¿no? Esa es una de las demandas de esta movida del Ni Una Menos, ¿no? Que queremos estadísticas oficiales, pero sí hay una ONG ahí que se llama La Casa del Encuentro, que hace varios años vienen realizando estadísticas en donde se da cuenta del número de femicidios que padecemos, ¿no? Las mujeres es terrible, en Argentina. Y el número es realmente alto. Las estadísticas llama son... la atención, es verdad. Sí, son... Se te ponen los pelos de punta porque en Argentina se muere una mujer cada 32 horas. Wow. Y en lo que va del año, ¿no? Es moneda corriente encontrar noticias de mujeres muertas en manos de sus parejas o de sus exparejas. Ya vamos alrededor de 30 mujeres muertas en lo que va del año. Estamos que conocemos. En el mes. Claro, o sea, cinco. ¿Qué conocemos? Que trascendieron, que nos enteramos. Es verdad, ¿no? Claro. Es importante mencionar. De hecho, una de las cosas que más salen bueno, por ahí lo que venimos charlando, ¿no? Bueno, nosotros en la producción del programa lo estuvimos charlando también, es que el femicidio, digamos, es como un último escalón de una escalada de violencia muy grande que se sufre cotidianamente, que se sufre desde niña, ¿no? Que las mujeres podemos atestiguar, ¿no? El acoso callejero, la violencia económica, la violencia obstétrica, la violencia psicológica, la violencia simbólica. No solo es un novio que revienta palos a una mujer. Y que en algunos casos pasa a la cuestión física y en otros casos aún peores pasa a la cuestión de matar, ¿no? Pero es, en realidad es un entramado de violencia social, ¿no? Hacia la mujer, que bueno, me parece que la gran lucha que está detrás de esta convocatoria es visibilizar eso, en verdad, ¿no? Exactamente. Creo que como sociedad hemos avanzado un poquitito, podemos reconocer, ¿no? Cuando estamos hablando de femicidios, hasta hace meses, podemos decir, la palabra femicidio no estaba instalada en la agenda pública, ¿no? Claro, el crimen pasional. Eso, siempre. El famoso crimen pasional. Las muertes la maté de las porque mujeres, la amaba. Tal cual, la maté porque la amaba, la maté porque ella se lo buscó, ¿no? En general, las muertes de las hecho. Mujeres. Algo habrá hecho, ¿no? Las muertes de las mujeres eran catalogadas como crímenes pasionales, aparecían como casos aislados, ¿no? En donde la pareja o la expareja parecía haberse vuelto loco, o hablábamos de psiquiátricos, de enfermos, y lo que un poco se está visibilizando cada vez más es esto a lo que hacía mención Martina, ¿no? Que la violencia machista, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres es una violencia estructural, ¿no? Claro. Es parte de un sistema de dominación que nosotros le llamamos patriarcado, usamos esa palabrita para referirnos a este sistema estructural que nos atraviesa a todos y a todas, que sostiene una diferenciación, ¿no? Una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que sostiene el sometimiento de las mujeres por parte de los hombres. Sí, que llega al punto de haber legitimado el derecho del hombre para decidir sobre la vida de una mujer, ¿no? Exacto. O sea, llega a ese, en realidad, el punto que se ve mucho, estaría bueno entrarle un poco a cómo se está viendo en los medios esto, porque más allá de que se está mostrando esta cuestión que ahora están diciendo femicidio, no deja de haber una bajada de línea muy concreta que tiene que ver con esa legitimación, ¿no? Como por ejemplo ahora el último caso que hubo, que está detenida la amiga, ¿no? De la chica, ¿no? Y es como, bueno, y empezar a pensar esto de las mujeres se pelean por celos, ¿no? Y como que esa es la línea siempre tirando a esto, ¿no? Como a la cuestión emocional, pasional, más allá de que se haya incorporado el concepto. Tal cual. Ignoran completamente todo el entramado este de la cuestión del derecho de propiedad por sobre la vida del otro, ¿no? Exacto. O de la otra en este caso, claramente. La violencia está tan naturalizada que en general eso, se tiende a culpabilizar a las mujeres de sus propias muertes, ¿no? Claro. Esto es moneda corriente. Bueno, pero mira cómo estaba vestida, sí. Seguramente, bueno, ella tenía actitudes provocativas con otro hombre, ¿no? Y tras esos dichos, no profundizamos o no tenemos una mirada más profunda acerca de lo que verdaderamente está pasando, que es que los varones se sienten dueños de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras decisiones, ¿no? Y esto tiene como un justificativo más de fondo, que es que este sistema patriarcal es profundamente funcional al capitalismo. Podemos decir que el patriarcado es un gran negocio, ¿no? Es un gran negociado acá, claro, como en todo, y plata atrás, ¿no? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la trata y la prostitución es el segundo negocio que más dinero genera en el mundo después del narcotráfico, por ejemplo, vamos a seguir sosteniendo un sistema en donde los cuerpos de las mujeres puedan ser apropiados por parte de los varones. O si pensamos que el mayor porcentaje de PBI mundial lo generan las mujeres trabajando gratis en su casa, con lo que nosotros llamamos trabajo doméstico, ¿no? Un trabajo que no se paga y que es trabajo, también nos damos cuenta por qué los medios, ¿no? Y el sistema en general trata de invisibilizar o de tapar qué es lo que pasa, ¿no? En realidad, hay una palabra importantísima, invisibilizar. Exacto. Viste que ahora está sucediendo justo con toda esta movida del ni una menos, todo lo contrario. Y yo te quería preguntar, Fer, ¿cómo se toman ustedes desde su colectivo, ¿no? Tanta visibilización de golpe, que tiene que ver también con un poco de campaña política, más allá del anclaje que tiene el eje, que es importantísimo, pero ustedes, que vienen de una lucha hace bastante, ¿cómo se lo toman ustedes esto? Y nosotros creemos que esto también es parte de la lucha, ¿no? Sí. Que esta visibilización es parte de la lucha de las organizaciones de mujeres que hace muchísimos años están hinchando, ¿no? Con que, bueno, basta de matarnos, basta de perseguirnos, basta de violentarnos. Pero, por supuesto, que también hay un uso, como vos decías... Sí. Yo cuando lo vi a Tinelli con el cartelito fue como... Claro. No, claro. Creo que ahí es eso, el punto... Por eso lo tiré. Ese es el punto de debate, me parece interesante, eso es muy interesante. De dar, ¿no? Como decir, bueno... ¿Hasta qué punto se tapan los debates, ¿no? Por decir, bueno, en realidad, ni una menos es una consigna que puede resultar hasta fácil. Igual varias feministas han respondido a esa chicana también de, bueno, tu consigna la levanta Tinelli. Han respondido con bastante altura, ¿no? Como también exponiendo al otro, en realidad, en la función patética que está cumpliendo, ¿no? Porque en realidad es la apropiación de algo, la descalificación, porque en realidad... A cualquier persona que tiene dos dedos de frente, cuando la ve a Tinelli, descalifica el eje, ¿no? Claro, entonces, claro. En realidad, es esa la función que termina cumpliendo en favor mismo del mismo patriarcado, ¿no? Como, exactamente, como vos decías. Nosotras insistimos en que esto, que los femicidios son como la parte más visible de una violencia que, como decíamos, es estructural. Entonces, cuando sale Tinelli con un cartel, cuando sale Mirta Legrand, cuando sale el ministro de Seguridad, Berni, con el cartel, claro. O Miguel del Cel, o Aníbal Fernández, lo que nosotras decimos es, bueno, acá hay responsables ideológicos y políticos de que se siga violentando a las mujeres. Son estos mismos personajes que sostienen estos carteles los responsables de que se siga sosteniendo este sistema de violencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, como decíamos, la violencia física es... Por ahí la violencia más visible hacia las mujeres. Pero a ver, hay violencia, como decíamos, psicológica, violencia laboral. Hay una violencia que genera los estereotipos, ¿no? El estereotipo de la mujer perfecta, de los estereotipos de belleza, los modelos hegemónicos de belleza. Y, por ejemplo, Tinelli, ¿no? Es un personaje bastante triste de nuestra televisión siempre. Que no hace más que generar y alimentar esta cultura de la violación. Entonces, bueno, no le creemos que sostenga el cartelito todo lo que quiera, pero acá las protagonistas son las mujeres organizadas, son las mujeres que hace años vienen luchando contra las violencias, que vienen pensando política pública, que vienen pensando espacios de organización para mujeres que sufren violencia. Esas son las protagonistas. Pueden salir con los cartelitos todo el tiempo que quieran, pero nosotras los vamos a señalar y le vamos a decir que ellos también alimentan y sostienen esta cultura de la violación y cultura de la violencia hacia las mujeres. Bien. Sí, Fer, estábamos viendo, la verdad es un tema para hablar muchísimo, por ahí para tirarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes la data fija. Nosotros estuvimos leyendo que lo que sería la marcha al Congreso, que va a ser en Capital Federal, hay una organización, o sea, el grupo que la organiza está generando una especie de documento de compromiso, claro, a esas autoridades para que se pongan en marcha las políticas públicas necesarias para proteger a las mujeres víctimas de violencia, porque además esto, ¿no? Hay muchas de las mujeres que hoy aparecen en los diarios asesinadas han hecho reiteradas denuncias, ¿no? Porque sufrían violencia de sus agresores. El caso más paradigmático fue el del padre que estrelló su camioneta con los dos niños, ya trasciende inclusive la violencia hacia la mujer física exclusivamente, sino que ya es dañar, digamos, a la mujer en la forma que más le pueda doler. Arranca desde un lugar de que la mujer siempre denuncia, llega a la comisaría, no le dan bola, después el juzgado le tardan bocha, y para cuando terminó todo esto sabemos cómo salen los diarios. Sí, todo el circuito, ¿no? Súper violento. Las estadísticas dicen... También, ¿no? Judiciales, políticos, que también tienen ligadas también cuestiones de trata directamente entre ellos. Sí. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 mujeres que son víctimas de femicidio habían hecho la denuncia, ¿no? O sea, es lo que da cuenta de la falta de políticas públicas integrales y que funcionen, ¿no? Que tenemos. Sí. Porque estas mujeres denunciaron que sufrían violencia y, sin embargo, el Estado no pudo cuidarlas ni pudo hacer nada por ellas. Y esto de lo que vos hablabas... Sí, o no quiso, ¿no? Claro. O no quiso. No quiso por falta de voluntad política. Ustedes saben que hay una ley, ¿no? La ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y una de las demandas más grandes de los movimientos de mujeres y feministas para este 3 de junio es que se reglamentarice sobre todo el artículo 9 de esa ley, que propone la creación de un plan de acción para erradicar la violencia de género y que se le ponga presupuesto, ¿no? Ustedes saben que hay un organismo que se llama Consejo Nacional de la Mujer, que es el encargado de que se ejecute y de que se cumpla esta ley. Bueno, ese consejo cuenta con muy, muy poco presupuesto, les voy a tirar la cifra, es 0,0018% del presupuesto nacional, lo que equivale a decir 80 centavos por mujer, ¿no? O sea, para el Estado valemos 80 centavos las mujeres. Ni siquiera son un número. Es tremendo. Ni siquiera un peso. No llegamos a una unidad. Vale más una persona que está presa que una mujer. Exactamente. Entonces, esas cifras nos dan un poco, nos ayudan a ver, digamos, cuán poco importante somos para el gobierno, para el Estado, y que lo que hay de fondo en realidad es falta de voluntad política para que estas políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia no funcionen. Claro, haría falta un cambio de chip importante. Escuchame una cosa. Llamamos la convocatoria. Por suerte tenemos la convocatoria también en la ciudad. Exactamente. Uh-huh. Y por suerte, más allá de todo esto que se hace alarde público en este momento, también están estos colectivos como el Mala Junta, que no, las chicas se pueden llegar a acercar e informar de sí, distintas cuestiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Chicas, nosotras, chicos, exactamente. Chiques, quienes quieran. Todos, todos. Somos mixtes. Sí. No, eso es muy importante porque, más allá de las políticas públicas, lo que necesitamos es estar organizadas, ¿no? Claro. Organizados, organizadas, estar alertas, atentos. Esto, una batalla de ideas, una batalla cultural también, la que tenemos que dar contra la cultura machista. Y bueno, entonces nos vamos a encontrar ahora el 3 de junio. Bien. Nos vamos a encontrar a las 16 horas, porque la convocatoria, así más independiente o no más abierta, es a las 17, claro, en Plaza Moreno. Más temprano, que no es la que va. Claro, sí. Tema aparte del kirchnerismo de la ciudad, que con tal de no pegarle a su futuro, creen ellos, presidente, convoca a Florencia Santud, que ya estamos cansados de nombrarla en este programa, porque la verdad que siempre nos sale con una palia. El kirchnerismo de la Ciudad de La Plata está convocando a las 11 de la mañana, dividiendo una movilización, la verdad hay que decirlo seriamente, que trasciende las banderas, digamos, la verdad. Fuera de joda, no tiene nada que ver. Una única bandera. Trasciende las fronteras. Es subordinar, digamos, la seguridad real de las mujeres que por fin podemos poner en la calle nuestro grito de cansancio, de hastío, ¿no? De esta situación de violencia permanente. El propio gobierno nacional dividiendo a las fuerzas es, la verdad, terrible. Claro. Che, Fernanda, ¿algún contacto que quieras tirar? Así como el colectivo, sí, como si alguien se quiera acercar. Sí, les termino de decir la convocatoria. Entonces, 3 de junio, Plaza Moreno, 16 horas. Y 17:30 vamos a movilizar. No va a ser solo una concentración, sino que desde una coordinadora de organizaciones de mujeres, distintos sindicatos, gremios, etcétera, vamos a movilizar a la legislatura y a la Casa del Gobierno Provincial. Bien. ¿Sí? Que es a donde Saintud no quiere ir. Nosotras sí vamos a ir y le vamos a pedir a Scioli que se ponga las pilas. Así que 16 horas. 16 horas, Plaza Moreno, y 17:30 movilizamos. Bien. ¿Sí? Eso es muy importante. Por otro lado, vamos a pasar el contacto. Claro. Búsquennos en Facebook. Nosotros somos Colectiva Feminista Mala Junta La Plata. Sí, y son parte de acá, de Olga Vázquez. Parte también, de Olga Vázquez, ¿no? Se vienen acá. Distintos tipos de grupos de género. Exactamente. Que hay. Nos juntamos los jueves. El domingo también va a haber una movida. Después la vamos a tirar, porque el domingo hay una bicicleteada por el aborto legal, si mal no recuerdo. Pero bueno, es muy importante que el 3 de junio estemos todos y todas movilizados y movilizadas. Los varones también, che. Sí. Vamos a salir a la calle a bancar la igualdad de géneros, a bancar la igualdad de derecho a la vida también, ¿no? La aposta, porque después para el derecho a la vida de los fetos niños que no quieren ser abortados, te ponen un bebé gigante en Plaza Moreno, pero la vida de las mujeres futuras madres o no, también importa. Así que nos vamos a despedir de Fernanda. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias, Fernanda. Tema gracias para seguir en algún otro programa que lo vamos a seguir seguramente. Seguramente vas a volver aquí. Sí, claro. A Fer la pueden escuchar habitualmente en Radionauta, pues está ahí columniándola en varios programas. Nos vamos a despedir con un tema de Juana Molina que tiene mucho que ver con esto, que se llama Un Día. Así que ahí vamos. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice. Mañana.

y las vías de comunicación para hablar con nosotros por teléfono en caso de que quisieran escucharnos aún más. Exacto. El número al que pueden llamar es 451-6917. Ya el Faca tuvo su oportunidad de recordar la importancia del teléfono de línea. Es verdad, no sé si es te acordás de ese programa. Sí, sí, sí, sí, sí, este, lo lindo que se escucha y demás. Es así, bueno, que siempre pueden, si hay algún nostálgico, nostálgica, escuchando, llamarnos. Y también le recordamos que está el flyer ahí, es en verdad, el Facebook de Olga, compartiéndolo, nada menos que entrar gratis hoy a Olga, que hay una noche hermosa, afroamericana hermosa. Sangre, este, negra. Sangre negra se llama, exactamente. Exactamente. Y bueno, ahí me dicen, acá, a ver, para, me hablan a por ver, la cucaracha. Dicen que, recordemos que el viernes que viene, el viernes que viene salimos con radio en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Tremendo. Tremendo, con el programa Ahora Ahorita. Nos van a poder ver las caras. Nos van a poder ver las caras, es verdad. Sí. Bueno, ahí estamos. Espero que ahí no esperen mucho de nosotros. Estaría bueno que se acerquen los radionautas. Sí, sí, tienen que venir a escuchar el berretín en vivo y en directo, visual, audiovisual va a ser. Exactamente. Este, vamos a estar desde el auditorio con Aura Ahorita, que a mí no me sale muy bien la pronunciación. Aura Ahorita. Porque no tengo mucha cultura folclórica, pero bueno, es el programa de nuestro amigo Antulio. Que siempre empieza después de nosotros. Exactamente. Acá, así que viernes 3. A las 20 horas nos encontramos en el auditorio de Olga Vázquez con el programa en vivo. Así es. Bueno, ahora Iván, como seguimos así en la línea del programa que viene un poco en el marco de esto de Ni Una Menos, ¿no? Sí. En nuestra habitual sección de recordar autores latinoamericanos, latinoamericanas, hoy vamos a estar homenajeando a Alfonsina Storni. Bien, Alfonsina Storni, que se cumple 123 años de su nacimiento. Exactamente, un día como hoy nacía Alfonsina Storni, nació en Suiza, Alfonsina Storni. Exactamente, pero bueno, las vueltas de la vida la traen a nuestra tierra, primero en San Juan, después en Rosario, luego en Buenos Aires, donde se convierte en poeta. Alfonsina, que ha sido un emblema de la lucha por los derechos de las mujeres, una mujer que ha enfrentado su condición de mujer en primer cuarto del siglo XX, ¿no? Sí. Nada sencillo. Otro tema. Para nada sencillo. Alfonsina, bueno, primero decidió ser escritora, ¿no? Que sí, ya es un tema. Un tema. Fue madre soltera. Fue una mujer libre sexualmente, ¿no? Nunca se casó, siempre tuvo, bueno, amores perceptiva de distinta índole. Pero bueno, actualmente es, en realidad ya lo fue en su momento, ¿no? Pero una de las escritoras más importantes de Latinoamérica y también del mundo, porque es reconocida, la verdad, en todos los países de habla hispana y también en otros. Bueno, la poesía de Alfonsina es nada, muy reconocida. Ella formó parte de lo que se llamó la poesía posmoderna, según la crítica literaria, ¿no?, de ese momento, uh-huh, que bueno, un poco cuestionaba esta literatura o esta poesía de lo que hacía Rubén Darío previamente, ¿no? La poesía más moderna, que era más superficial, ¿no?, más adornada y demás. Este es un movimiento que, bueno, va a reaccionar un poco a eso, a llevarlo a un lugar más realista, uh-huh, y puntualmente en relación a la mujer, de expresar bueno, los distintos sentimientos que atraviesa la mujer, no desde el lugar idílico en el que la ponía el hombre, sino expresando sus deseos reales, ¿no? Muchas veces sí, vinculados sí, sí, con la sexualidad. También nosotros la recordamos desde otro lugar, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Con los deseos. Hay una parte de la crítica literaria que la llama a las mujeres de los amores frustrados, ¿no? Porque bien, ellas planteaban, bueno, nada, el amor no es nada idílico, eso que dice la literatura, sino que, bueno, es sufrimiento, es enfrentarse a una realidad cotidiana que a la mujer la pone en un lugar, bueno, de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Así que, bueno, en realidad hoy vamos a escuchar algunos audios de Alfonsina. Son dos audios que encontramos ahí. Vos sabés que cuando estuvimos buscando, sí, nos encontramos con que hay muchos más audios grabados en otros países de Latinoamérica y en España que los que se han grabado acá. Eso es muy interesante porque en realidad es evidentemente mucho más reconocida quizás en otros países de Latinoamérica. o en España que lo que ha sido acá mismo en Argentina. Así que bueno, ahora vamos a dejar que hable Alfonsina. Vamos a escuchar un poema de ella que se llama Dolor. Que bueno, quien interpreta este poema es la bisnieta de Alfonsina. Que bueno, en una producción que se hizo acá en uno de los canales de Argentina, recita este poema. Lo vamos a escuchar. Vamos. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta, la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Qué lindo escucharla. Sí, la verdad es... Qué lindo escucharla, recordarla, traerla. Y nosotros siempre tratamos de recordar de otra manera también. Cada vez que hacemos así, que traemos a algún artista, escritor o lo que sea al piso, lo recordamos de alguna manera especial, ¿no? Como siempre en el Berretín creemos concreto de contar alguna anécdota. Sí, así es. Estamos siempre tratando de humanizar un poco, ¿no? A aquellas personas que son idealizadas. Vale la pena recalcar que Alfonsina es la primera mujer en entrar en los círculos literarios que eran reservados exclusivamente a los varones, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? Pero ella realmente ha sido muy transgresora en eso. Y podemos contar que, por ejemplo, ella era... conoce en una circunstancia en Mar del Plata al poeta Francisco López Merino, que bueno, después se hicieron muy amigos, ¿no? Pero lo que cuenta la anécdota es que la primera vez que se vieron fue en el vestíbulo de un hotel ahí en Mar del Plata, que es donde Alfonsina finalmente decide terminar sus días. Había ahí un banquete literario, ¿no? A los que Alfonsina asistía, que no era común. Y Merino hace un comentario sobre el clima Mar del Platense, que suele ser bastante frío, ¿no? Como todos sabemos, por la mayoría de los que hemos ido. Y Alfonsina le dice, sí, sí, pero ideal para estar entre dos sábanas con alguien como usted, por ejemplo, ¿no? O sea, ya definía en el vestíbulo de un hotel. O sea, postura. Como... Exactamente, una mujer realmente transgresora. Bueno, como decíamos, fue madre soltera, ¿no? En una época que no era común, claro. Y se pudo integrar a estos círculos y pudo competir a la manera de los hombres de alguna manera en esta disputa simbólica, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el arte en todas sus formas, entre ellas la literaria. Y siempre ganando menos que lo que ganaba un hombre, hasta a veces la mitad, ¿no? Pero aún así fue reconocida. Otra anécdota que tengo, más que una anécdota, es un dato de la realidad. En el año 25 aproximadamente, Alfonsina llega a la cúspide de su carrera, ¿no? De reconocimiento, una autora muy prolífica. Ella sacaba más o menos un libro de poesías por año, ¿no? Una cantidad increíble. Sí. Y en ese momento ella estaba muy interiorizada con los derechos de las mujeres que eran vulnerados. Ella escribe un libro que se llama Poemas de Amor, que es su primer libro en prosa, cambiando, ¿no? Como el formato, a la manera formal de escribir, donde decide de alguna manera escribirle a las masas, ¿no? Como, bueno, hacer algo mucho más simple, mucho más accesible. Ese libro agotó 3 ediciones, ¿no? Las mujeres y los hombres de Argentina lo compraron de manera masiva, pero la crítica literaria lo defenestró, ¿no? Entonces ahí donde se ve muy fuertemente el receptáculo ese de los eruditos, ¿no? De los que se reservan el derecho de saber hacia una autora como esta, bueno, que ante esas cosas luchaba. Qué bueno. Bueno, nada, lo que podemos hacer es para hacerle un buen cierre a Alfonsina Storni es escuchar otro audio que tenemos ahí, que vos tenés el nombre anotadito por ahí.

de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, contra opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Radio Nauta 106.3. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Bien, seguimos al aire en esta noche de viernes 29. Acabamos de escuchar a Mercedes Simone en La Comparsita. Seguimos una en este genia programón. Total del tango. Genia total. Genia. La amo. Se la vemos bailado. Sí. Les recordamos a los y las oyentes que compartiendo el flyer del Berretín Cultural que está en el Facebook de Olga Vázquez, donde nos pueden también escribir, pueden entrar esta noche a la fiesta de Olga, que es una fiesta afroamericana que se llama Sangre Negra. Es verdad. También les recordamos las vías de comunicación 451-6917 y nos encontramos en el aire de Radio Nauta, una radio comunitaria ubicada en el Olga Vázquez, calle 60-11 de la ciudad de La Plata. Bien, en este preciso momento en el Berretín Cultural y tenemos el agrado de presentar a nuestro amigo de la casa, el Cordobés. ¿Cómo les va, gente linda? Bienvenido, Cordobés. Hola, Cordobés. ¿Cómo andan ustedes? Qué alegría muy bien, verte. Muy bien. Noche fresquita, bien, fresco, bien, bien, fresco, para tomarse un vinito. Frío. Vinito, hoy hay que destapar vinito. Es noche vinito. De vinito, sí, ahí la verdad estamos. Que sí, noche bien de vinito. Ahí. Y yo vine que la verdad con más ganas de, así como de charlar, de cuarteto, porque tuvimos una discusión ahí de la tarde, unas charlas con una gente que, amiga, que de cocina. Así que vamos bien. A pasar rápido por la recetita, una recetita muy sencilla, apuntada yo creo más que nada a la guarnición de esta receta, porque creo, y si no me equivoco, en algún momento, si no fue este año, el año pasado, hemos pasado ya lo que va a ser la parte principal del plato, la vamos a repasar y apuntamos directamente a la guarnición, algo distinto por ahí que yo todavía no tiré en este programa de radio. Y antes voy a hacer dos menciones, si me permiten el éter platense, porque tuve unas recriminaciones. ¿Tuviste? Tuve unas recriminaciones la semana pasada cuando vino. Chupín? No, cuando vino la desbarajustada. Yo cometí un error de no nombrar a. Porque dije que soy que la cocina. Cocinaba un integrante el de la desbarajustada, el director. Y me olvidé, me recontro olvidé. Decirle el nombre, ¿no? No, de nombrar a otro integrante de la desbarajustada. Son dos, es verdad. Que está en la cocina, en el Vázquez, el Juanchi, el señor Juan Cazú. Justo. Y vino y me dijo, ¿viste cómo sos? Así que le mandamos un abrazo enorme al Juanchi, compañero ahí de la cocina, que también es un gran cantor ahí de la desbarajustada. Y tremenda ¿Lo escuchaste? Estuve, no pude escucharlo todavía, voy a ser sincera. Mira, ahí está, porque no voy a mentir al aire. Ibas a mentir de un momento porque dudaste. Sí, dudé. Sí. Pero no tuve tiempo, pero no es una cuestión de que, la verdad, no tuve tiempo. Me gusta escuchar el programa bien, viste, sentarme, escucharlo, y la verdad no pude, lo voy a hacer mañana, ya me comprometí que es sábado y que estoy más libre. Que por compromiso, sería por una cuestión de disfrutarlo porque sonó, la verdad. Me dijeron que fue un programón, además. Cierre especial. Un cierre impresionante. Y bueno, la segunda mención a otra integrante de Lesbarajustada, a Dinora, la compañera de Lucas Sánchez, la Dino, que ayer estaba yo trabajando acá en la cocina y me escribe de que había estado escuchando ayer mismo, como debería haber hecho Martina, el programa que estaba grabado. Y escuchó la receta y la loca se puso a hacer el chupín de pescado. Me mandó ahí unas preguntitas, unas consultas que tenía, unas dudas que tenía. Bueno, Se hizo un chupín de pescado que me dijo que le salió de re chupeta. Nosotros así que podríamos socializar tu contacto para que la gente te consulte dudas de. Sí, de, ningún problema. De la receta. Sí, por Facebook vamos a tirar por al Facebook, aire. Por Facebook, pues se puede ahí por Facebook. Después, compartimos el Facebook de Cordobés para que la gente. Cualquier duda que tengan sobre cualquier receta me escriben y yo sin ningún problema no tengo ningún drama, ahí colaboramos. Bien. Y estamos opinando. ¿Qué tenemos para hoy entonces? Recetita de hoy. Vamos a hacer unos bifecitos de la criolla, parte principal del plato, algo bien sencillo, pero acompañado de una mil hoja de papa. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! No sé si alguna vez se han animado a ponerse a hacer una mil hoja, la verdad es que es un plato. Solo muy me animo rico. A comerla. Solo comerla. Es un plato muy, muy rico y que por ahí no todos tenemos en la cabeza cómo prepararlo, así que en este momento vamos a tirar la recetita. Para la miloja de papa vamos a arrancar por ahí, o mejor, vamos a arrancar por los bifecitos, que es lo más fácil. Dale. Bifecito la criolla, sencillísimo. Van a la carnicería y compren o bife de nalga, o bife de cuadril, o bife de roast beef, o el corte que más les guste a ustedes. Recomiendo para este plato roast beef. Es una carne bastante tierna. Sería como la costeleta, pero deshuesado entero y te cortan los churrascos. Es una carne que viene pegada a un hueso, entonces tiene más sabor, es bastante más tierna y va a quedar buenísimo. Tiene que tener un grosor el corte, ¿no? Sí, eso va en gusto. A mí me gusta que el bife tenga un grosor, un espesor de más o menos entre un centímetro y medio. De ahí para arriba, mientras más grueso, para mí, mi gusto, mejor. Porque a mí me gusta que la carne quede bastante jugosita, con un colorcito en el medio. Si les gusta más sequito, pídanle al carnicero que les corte mucho más finito el corte. Bien ahí. Vamos a necesitar bifes, uno o dos, según la cantidad más o menos que estén acostumbrados a comer, cebolla, morrón y ajo. Nada más. Sal, pimienta y aceite. Sartén, plancha, algo plano, como siempre decimos. Perdón. Vamos a calentarla bien. Le echamos un poquito de aceite. Salamos nuestros bifes, los colocamos arriba del aceite. Se empiezan a dorar. Le agregamos ajo picadito mientras se va dorando. Cuando lo damos vuelta, le vamos a agregar la cebolla previamente cortadita, no muy gruesa, para que se cocine bastante rápido. Y el morrón lo mismo, en tiritas de un cuarto de centímetro. Córtenlo finito, cosa que se cocine rápido y quede bien tiernito. Eso lo agregamos cuando lo dimos vuelta. Cuando lo dimos vuelta y le agregamos la cebolla, lo dejamos más o menos 2 o 3 minutos. Le echan un chorro importante de vino tinto para que desglase, le decimos en cocina. ¿Qué significa desglasar? ¿Vieron que se empieza a pegar la grasita abajo? Cuando empezamos a hacer un bife, sí, se pega la grasita, verdad, se hace como una costrita. Cuando le agregamos un líquido frío a esa grasita que se viene pegando abajo, lo que hace el líquido frío al estar tan caliente la base es despegar toda esa grasa y largarla en el jugo de que es el vino nuestro. Entonces ahí se va a formar como una salsita. Lo tapamos para que genere un juguito ahí adentro y lo dejamos cocinar más o menos 10 a 15 minutitos. Bien. La carne, si no está tan gruesa, se va a cocinar bastante rápido. Ahí tenemos los bifecitos a la criolla por un lado. Bien. Por otro lado, vamos a preparar la milhoja de papa. Vamos a necesitar una fuente que sea bastante altita. Y imagínense que la fuente va a llevar el tamaño de nuestra milhoja. Entonces, si vamos a hacer una milhoja para 2 personas, consigamos una fuente altita, no tan grande, y así sucesivamente. 3-4 centímetros, digamos. 2-3 centímetros. Sí, 3 centímetros por lo menos de alto. Una fuente, como una piscera de... Claro, grande, una piscera, exacto, una piscera nos puede servir, pero una piscera nos va a alcanzar como guarnición para por lo menos 4 personas. Bien. O 5. Imagínense un cuarto, es un pedazo bastante grande, un cuarto de pizza. Papas, crema, ajo y un huevito. Bien. Sencillísimo. Pelamos las papas. Vamos a cortar las papas finas. Necesitamos que sean finitas. Imaginen, busquen una regla y mírenlo. 2 milímetros. Entre 1,5 milímetros y 2 milímetros. Necesitamos que las papas sean bien finitas el corte. Colocamos la fuente, la tenemos en frío. Le ponemos una basecita de aceite para que no se nos pegue. Y empezamos a hacer una capa de rodajas de papa fina. Una vez que cubrimos toda la base de la fuente, le colocamos un poquito de ajo, condimentos. Y vamos a tener un poco de crema batida con un huevito. No importa el tamaño de la fuente, el huevito simplemente va a hacer de que nos quede un tantito más firme y no se nos chorree tanto. Mezclamos crema con ajo, sal, pimienta y sobre esa primer capa de papa, un poquito de crema con ese huevito batido con condimentos. Otra capita de papas finas, otra capita de crema, otra capita de papas finas y así hasta llegar al límite de la fuente. Este menú de hoy viene como para acompañarlo variado, ¿no? Suculento. Suculento y la variación puede ser por tinto. Si estamos haciendo los bifecitos de la criolla, que ya son carnes rojas, y encima las papas tienen ajo, tienen un gustito de pimienta, un gusto bastante fuerte, se puede acompañar con un vino tinto. Esto, si están haciendo otra cosa, pollo, pescado, que yo, pueden cambiar por una cerveza, por un vino blanco, va en el gusto. Acá le metemos tinto y fernet. Tinto y fernet, nosotros somos del tinto y el fernet con soda. Ahí está. No tomamos más Coca-Cola. Es verdad. Los polvoreamos con un poquito de queso rallado al final arriba estas papitas y las mandamos al horno, un horno entre moderado y bajo. Lo vamos a dejar un buen rato para que tenga tiempo de la papa cocinarse, de que el huevo se ligue y de que se gratine despacito. Más o menos, calcúlenle, en un fuego entre moderado y bajo, media horita de horno, lo retiran. pueden tantear con el dedo si la, si la consistencia de la torre esta de papa que tenemos es firme, es porque está cocido. Si está demasiado blando y ven que tira líquido, déjenlo un ratito más. Si se le está pasando de dorado, lo pueden tapar también. Bien. Hasta que esté bien cocido. Sacan, cortan un pedazo de la mil hoja de papa, lo pueden espolvorear con alguito verde arriba para que levante el color, sirven unos bifecitos de la criolla al lado y chúpense los dedos, las patas, negro. Un licor. Así que esto lo acompañamos con un tintito. Acompañamos con un tintito y vamos a la música. Esto sigue siendo... Y acá la música, que era lo que me interesaba. Es lo que te interesaba. ¿Por qué? Porque veníamos armando nuestro programa de hoy y veníamos diciendo que era toda con una tendencia feminista, de ni una menos. Entonces Martina me dijo en un momento, busquemos alguna chica que cante cuarteto, algún cuarteto que cante, sea interpretado por una mujer. Y es ahí donde está el problema, porque el cuarteto es muy machista. Mirá. El cuarteto... No hay bandas de cuarteto que canten mujeres, ni siquiera hay bandas de cuarteto que tengan como integrante una mujer. En algún instrumento, en algún corito, nada. Las mujeres en el cuarteto cordobés no participan. Oh, es solo para bailar, de hombres. Militar. Siendo algo, un detalle muy loco, porque ¿de dónde nace el cuarteto? De una mujer. De una mujer. De una niña, en realidad. ¿Mira? Leonor Ferrer era hija de... Señor Ferrer, un músico allá cordobés por los años 50, que la nena tocaba, Leonor. Tenía 12 años, Leonor, era re loco esto, porque así nace el cuarteto. Así nace el cuarteto. Leonor Ferrer daba clases de piano, tenía 12 añitos y ella daba clases de piano a otros niños. ¿Qué pasó? La nena, mientras daba clase de piano, hacía un sonido muy particular con las manitos. Hacía tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Ese era el ritmo que la nena llevaba. El padre la escucha y dice, a ver, nena, ¿qué estás haciendo? La nena marca el tunga, tunga, y el cuarteto es denominado tunga, tunga, justamente por ese ritmo. Ajá. Tunga, tunga, tunga, tunga. Muy característico del ritmo cuartetero. Ahí convoca el tipo a sus amigos, arman una bandita, y en honor a la nena, le ponen a la primer banda de cuarteto cordobesa, el Cuarteto Leo. ¿Quién participa como cantante con sus 15 añitos en un concurso de para cantar en el Cuarteto Leo en la ciudad de Córdoba? El señor Carlos Jiménez, la Mona, se presenta al concurso y queda como uno de los ganadores y empieza a cantar ahí en el Cuarteto Leo. O sea que podemos decir que si bien las mujeres ni cantan ni tocan instrumentos en el cuarteto, gracias a una mujer existe el cuarteto. Sí, existe el cuarteto. O sea, es impresionante. Es, como la paradoja al palo. A ver qué pasa con las mujeres del cuarteto. Sí, ¿no? Me enteré Vamos hoy. A meter un par de bandas ahí. Me comprometo a buscarlo porque sí me enteré hoy de que la Mona, la Lorena Jiménez, la hija de la Mona, armó una bandita hace muy pocos años, muy parecida, acá la gente de La Plata capaz que conoce, a lo que es Les Minón. Claro. Una banda así, arriba, claro. Como las Les Minón que cantan cumbia, pero estas van arriba, con mezclan punk, mezclan funk, mezclan todo, pero con siempre base de cuarteto. Prometo, no sé, busqué algo en internet, la verdad que no encontré mucho vamos material. Vamos a empezar una investigación. Vamos a investigar, seria. Vamos a buscar. Y vamos porque a traer... vos hace mucho, no sé cuándo se no vas a Córdoba. A ver. No, este año creo que fue el principio. Bueno, porque ahí vos cuando vayas tenés que empezar, como hacemos acá en el Olga, ¿viste? De buscar más en el underground, ¿no? Debe haber mujeres que hacen cuarteto, no puede ser. No, capaz que no. He escuchado, bueno. Escucho siempre, sigo entonces el día hay que de empezar hoy a estimular a las cordobesas a que. Le mandamos también un saludo muy grande. Al chino de la cocina, porque hace unos años intentamos armar acá en la ciudad de La Plata una banda cuartetera que iba a ser la primer banda cuartetera que tenga a una mujer como dirigente de la banda, al frente de la banda, marcando el piano, la voz, iba a ser lo que era la banda de La Pocha, que lástima, no se alcanzó a concretar, pero bueno, algún momento va a salir. Traemos como reporte en el recuerdo. Bueno, ¿y qué trajiste hoy, cordobés, para cerrar? Y hoy trajimos, bueno, no podíamos descorrernos de lo que es el feminismo, y trajimos un tema de la Mona que habla sobre un femicidio en particular, que es Mari, un personaje de la ciudad de Córdoba, una prostituta que la matan y queda su muerte en la nada. Bien. La Mona Jiménez cantando Mari para que disfruten. Mari. La del virrey, mi amiga, desde siempre. Ahí sale Mari, como todas las mañanas del burdel, y tambalea por el alcohol que se ha bebido, porque su hijo está muriendo en el penal.

sí, ver esta movida venir acá de Sangre Negra, Noche Afro-Latinoamericana, ¿no? Afro-Latinoamericana, aquí en el Olga Vázquez. Bueno, es un evento de estos que hacemos habitualmente, en este espacio, es que promueve la cultura popular y autogestiva. Después vamos a estar contando en la sección de agenda bien qué hay, y además van a estar visitándonos acá en el estudio los chicos. Le recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación. Por favor. 451-6917 para llamarnos y comunicarse con nosotros. Y también les recordamos que el viernes que viene es una noche especial. Especial. Salimos en vivo desde el auditorio de acá del Olga Vázquez, con Ahora Ahorita, en coordinación ahí. Estamos estamos esperando que llegue Antulia para darle todo nuestro amor. Es verdad. Pero bueno, así vamos a estar en vivo y en directo, expuestos, totalmente expuestos a que nos vengan a ver, no nos tiren con nada. No, no, sí, eso es lo que nos vengan a ver, sí, y aplaudir. Tírenos con birra. Es verdad, caso, es verdad. Que che, es algo que siempre que recibimos. Es verdad, mucho, siempre recibimos a todos con la mejor, es verdad. Quiero mencionar a la gente que nos está escribiendo, porque la verdad, vamos, gracias a todos los que hacen el aguante. Martín, Fer, Singa, Simone Tolomedo del Espacio Don Juan. Simone, un abrazo grande, dice que ahí me estaba comentando que escuchó la receta del cordobés. Muy bien. Simone Stano toca el bandoneón, alto bandoneonista. También le mandamos un saludo a Franco Pasarelli, que nos está escuchando desde Ecuador. ¡Esa! Mirá de dónde nos están internacionales. Escuchando. Tiene que sonar acá, de regreso a octubre también, de Los Redondos. Internacional, te quiero internacional. Y a Lucy, también una oyente fiel, papá y mamá, bueno, toda la banda ahí. A toda la banda. Acá en el Olga, si entras, suena al Berretín, por ejemplo. Es verdad. Se escucha en el éter. Es verdad. Ahí esperemos está, que todos los oyentes, todos y todas las oyentes, estén ya con su vaso, con algo, ¿no? Que sí, hayan destapado lo que tengan. Tomen que destapar. Alcohol. Porque este es el momento que amerita un buen trago. Sí, este es el momento, aunque no haya tenido la introducción que habitualmente tiene, este es el momento de otra ventana. Aquí en nuestra columna habitual. Es verdad. Que bueno, se ve que como cerramos el ciclo Twin Peaks, ya no tenemos el tema de Audrey para arrancar. Sí, sí. Pero bueno, hoy traemos una novedad que tiene que ver con una situación que se ha generado en el Festival de Cannes. Estuvimos hablando hace unos viernes atrás de que, bueno, había empezado el Festival de Cannes. Sí, sí. Y de lo que no hablamos en ese momento, pero porque en realidad no tuvo ningún tipo de expectativa a nivel nacional, sí, fue sí, que en ese festival se iba a estrenar la remake de la película que fue La Patota, La Patota, ¿no? En 1960, sí, dirigida por Daniel Tiner, es verdad, protagonizada por Mirtha Legrand, una película bastante polémica en su momento. Tuvo un premio importante, ¿no? También. Sí, en su momento, en 1960, cuando se estrenó, fue bastante polémica, pues una película que gira en torno a una violación, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en base un poco a retomar el tema un poco en el marco actual, ¿no? De en cómo la actualidad se concibe ese tipo de la historia a la que atraviesa, te la comento brevemente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es una chica, una abogada. Una estudiante, ¿no? Sí, que decide, en vez de por ahí dedicarse a la típica carrera profesional de derecho, irse a laburar a Misiones dando clases, ¿no? Rural, así. Exactamente. Y ahí, bueno, sucede que es violada por un grupo de jóvenes a los que les daba clase. Esta película que, bueno, como decíamos, fue bastante polémica en su momento. Ahí empuja un re dilema, ¿no? Un dilema moral terrible, es verdad. Exactamente, dispara una discusión que tiene mucho que ver con la moral, que ha sido retomada por Santiago Mitre, que es el director de El Estudiante, una película que ha sido muy bien recibida en Cannes y que ha decidido ser director de la remake, que tiene como protagonista a Dolores Fonsi. Una gran actriz, la verdad, una grandísima actriz argentina que se llevó todos los elogios en este Festival de Cannes. Y la novedad es que, la cinta fue estrenada ahí en Argentina, de hecho todavía no fue estrenada, y ganó el Gran Premio de la Crítica, que es el premio... Es como importantísimo, ¿no? Es la figurita difícil, digamos, ¿no? ¿Esa es la figura difícil del cine? Sucede que los críticos de Cannes en general son bastante... digamos, el gran riesgo de estrenar una película en Cannes es cómo la reciba la crítica, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad que esta película primero ganó el premio de la Semana de la Crítica y después ganó el FIPRESI, que es el festival perdón, discúlpame, el Premio Internacional de la Crítica. O sea, ha ganado dos grandes premios en Cannes. Y bueno, la verdad queríamos contarlo porque hemos estado hablando acá en la columna de la situación de producir cine nacional, ¿no? De esto de posicionarse a nivel estético, de lenguaje también del cine a nivel mundial. Y bueno, la verdad es que la película internacionalmente no se llama La Patota, sino Paulina. Es Paulina, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ese cambio? Mira, la verdad no lo tiene, sé. Tiene algo... es el nombre de la protagonista. De la protagonista, exactamente. Y bueno, se ha tomado en general la decisión de cómo se traduce el nombre de la película hacia el exterior lo toman las propias naciones que lo traducen, digamos, ¿no? Como acá, por ejemplo, cuando se traducen los nombres de las películas extranjeras, la decisión es de la propia, del propio circuito cinematográfico. Esta se ha nombrado así, yo me imagino, te puedo arriesgar una respuesta, que La Patota es... Patota es un lunfardo, digamos. Un lunfardo, ¿no? Exactamente. Una palabra que no tiene traducción. No. Entonces me imagino que se ha llamado Paulina en relación a ese, a, digamos, a esa dificultad de traducir. Nada. Esto está re loco que, ¿no? Que la propia película la dirija, ¿no? El nieto del director anterior, ¿no? Sí, así es una suerte de homenaje, ¿no? Que decide Nacho Viales, el director Nacho Viales, de Daniel Tiner y de Mirtha Legrand, que bueno, él quería homenajear a su abuelo y eligió La Patota por ser justamente, vale la pena recalcarlo, por ser polémica, ¿no? No eligió el camino fácil, la fácil, ¿no? Como una película fácil de volver a filmar, sino una que fue opción de elección de Santiago Mitre, el director, que es un director, la verdad, es muy bueno. De hecho, ya con El Estudiante, como decíamos, había generado muy buena recepción en Cannes. De sacar un poco el eje del dilema este moral para centrarlo más en la mujer protagonista, ¿no? Bueno, ¿qué siente ella que toma una decisión respecto a su vida, frente a su padre, frente a su novio? Y se encuentra con esta situación, ¿no? De haber sido abusada, ¿no? Bueno, cómo ella lleva adelante esta situación. Está mucho más centrada en el interior del personaje. Le da una vuelta de rosca, si bien es una remake. Y también está bueno contarle a los oyentes que se va a estrenar acá en Argentina el 17 de junio. Nada, la verdad, yo ya tengo muchas ganas de ir a verla. No está va a estar buena, ¿no? En otro medio. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Pero bueno, la verdad... Es una alegría que el cine nacional hecho desde este lugar, ¿no? Más desde un cine crítico, un cine reflexivo, seriamente realizado, con los recursos necesarios y suficientes, pueda dar este salto, digamos, en uno de los festivales más prestigiosos de cine, ¿no? Qué bueno, esta película ya viene como siendo a 20 años de la muerte de su abuelo, ¿no? De quien dirigió la película, y a 55 del estreno. 55 años del estreno original, o sea, ¿no? Y con un hincapié que le cambió un poquito el formato ahí, como vos decías, en la parte está más feminista y... Sí, le da una vuelta de rosca ahí Santiago Mitre, el director. Igual vamos a remarcar también la actuación de Dolores Fonsi, es una grandísima actriz. Y bueno, nada, queríamos contar esto. Y para cerrar la columna, habitualmente traemos un soundtrack. Obviamente no tenemos el soundtrack de La Patota, ni tampoco nos parecía muy piola pasar un audio de Mirtha Legrand. No, para vamos nada. Vamos a decir la verdad. Así que hemos traído... al recuerdo a nuestro querido, ayer 28 de mayo, 28, hubiera cumplido años Leonardo Fabio, un Leonardo grandísimo, Fabio. Grandísimo director de cine y músico argentino, que la verdad yo personalmente lo estimo en demasía, soy medio fanática, así que no me quiero ir como medio de mambo. No, está bien. Dándolo. Pero bueno, hoy con el soundtrack vamos a estar recordando a Leonardo Fabio, vamos a escuchar. Es un instrumental lo que vamos a escuchar, que es de su última gran obra, que fue Aniceto, donde él retoma, es una remake justamente, ¿no? Como volviendo a esto, de lo que fue el romance de Aniceto y la Francisca, ¿no? Una película de los años 60 también, una película épica, ¿no? Para el momento en el que la filmó. Vamos a estar escuchando el segmento más, a mi gusto, más interesante de la peli, que es el encuentro entre Aniceto y Lucía. Bien, vamos a escuchar. Lucía. ¿Qué? Nada. Que te quiero.

Vinieron a laburar a ser esclavos. Bien. Estamos ya entrando en sintonía entonces de La Noche Sangre Negra aquí en el Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. A todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, saben que compartiendo el flyer del Berretín Cultural pueden entrar gratis hoy, excepcionalmente, con un amigo, amiga, negra, hermano, hermana, el vecino o la vecina, no se sabe, digamos, puede ser quien quiera. Así que bueno, es importante compartir el flyer para que todo el mundo se entere que existe el Berretín. Es verdad. No es que yo escuche el Berretín y le digo a mi amigo o a mi amiga que lo escuche. Tiene que correr la voz. En el aire de Radionauta 106.3 estamos aquí y estamos justamente con parte de la organización de esta noche. Es verdad. Bienvenidas. Parte. Pequeñísima. Están Kimei y Majo acompañándonos. Son parte de Garabatos, colectivo del Frente Popular de Río Santillán. De Garabatos y Arte del Ataque. Garabatos y Arte del Ataque, bien, perdón. Ahí va. Bueno, los dos buenas colectivos noches que organizan esta noche. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Bueno, vamos a contar un poco por qué esta fiesta africana y por qué Sangre Negra. Majo, ¿querés contar un poquito? Bueno, porque justamente estuvimos en el mes del candombe y llegamos al fondo de su cultura y sus raíces y nos dimos cuenta que en realidad el candombe ha llegado capaz no tanto a Uruguay o de Brasil o de ahí, sino de África y es pura cultura y también queremos sacar a la luz, digamos, todas nuestras identidades culturales que Latinoamérica y África ha compartido culturalmente y geográficamente también porque estuvieron hasta unidas y también sacar a luz eso con el fin de dar cuenta a las personas y a nosotros mismos de la matanza de cultura que se ha hecho junto con la colonización y todo eso de justamente como vos decías que los negros acá no vinieron de paseo. Ni viaje de placer. Y que en realidad nos brindaron muchísima cultura y candombe afro raíz, le dicen, ¿no? Sí, ahí sí. También juntado también en el conventillo acá en Argentina, ahí a la orilla del río, del charco. Sí. Del barro siempre venimos, digo yo, Martina. Exactamente. ¿Qué vamos a tener esta noche aquí en el Olga? Hoy va a estar Terra Prana, que es una banda de reggae. Va a estar también Ahí Va, que es la cuerda de candombe, que ensaya también acá en el Olga Vázquez, entre uno de los tantos talleres que funcionan, que ensayan los martes a las 8. Dirigida por el Santi, ¿no? Exactamente. ¿Santi Gómez? No. No me acuerdo, Santi, no sé el apellido. Bueno. No voy a arriesgarme. Santiago. El Santiago. Le manda un abrazo. Lo queremos. Y sí. Y también va a estar Guada haciendo tela, que también un taller acá en el Olga Vázquez, que los hace los lunes a... No, los viernes a las 10:30 de la mañana. Y los sábados. Y los sábados a las 4:30. Sí. Así que también para seguir como aportando ahí y seguir mostrando las cosas que pasan acá en el Olga Vázquez, que es... Pasan muchas cosas, mucha cultura, muchos talleres, el de la milonga, también ciclos de cine, acá están ustedes también presentes. Y nada, mostrar eso también. También va a haber feria de autogestiva acá, ¿no? Va a estar Maniguetas. Va a estar Maniguetas. No, después no sé qué otros puestos va a haber, pero podemos confirmarlo más tarde. Yo leí algo como que Kimei Figueroa iba a estar acá con su librito. Sí, dice que sí. Ahí está. En su presentación. No lo digo porque me pongo colorada. Es verdad. Pero va a estar. Es verdad. Che, vos que hacías mención de este 25 de mayo y del candombe, que pasó una jornada terrible. En este año ha sucedido algo como muy, muy, muy copado en este festejo del 25 de mayo y el candombe han venido como más de 27 comparsas acá a la ciudad de La Plata. ¿Han tenido la oportunidad de estar ahí? Sí. Yo fui, hacía mucho frío ese día. Mucho. Pero había gente. Puerta, había calor. Mucho. Sí, había mucho calor de tambor. Y no sé hasta qué hora duró. No tuve la oportunidad de quedarme hasta el final. Largo, yo me fui de día. Porque continuó con una fiesta, desfilaron todas las comparsas. Vinieron comparsas, para rescatar, hubo una organización. Vinieron comparsas de Vía Blanca, de Córdoba, San Telmo siempre presente, un rejunte muy importante. Y el rejunte, eso es lo que tiene el candombe, ¿no? Cuando uno habla de afroamericano, es el rejunte de cada uno que tenga un tambor y quiera llegar a danzar, caminar y tocar. No tiene que ver con ninguna cuerda ni nada por el estilo, y al contrario, se suma, es como una de las cuerdas más grandes que desfila por el lugar, que son todos los que quieren seguir manejando y tocando. Hubo algo muy interesante también en la llamada, que hubo una intervención de las chicas de Guanaquembé. Importantísimo. Por los femicidios, estuvo muy buena también. Muy buena. También está bueno contar esas cosas en los eventos culturales. Sí. Sí, hablando de contar, estaría bueno que cada una, respectivo a su colectivo o colectiva que integra, cuenten un poco qué es Garabatos, qué es Arte al Ataque, para que quienes nos estén escuchando sepan bueno, de qué manera forman parte acá del Olga Vázquez, ¿no? Qué tipo de laburo hacen y, bueno, nada, para acercarse a participar en todo caso también. No? De una. Nosotras, como colectivo Garabatos, somos un colectivo de trabajo territorial que laburamos en Arana. Uh-huh. Estamos haciendo ahora una biblioteca, que la estamos haciendo de barro, para ahí, así que estamos en plena construcción, que mañana tenemos una jornada de laburo. Laburamos con jóvenes también, tenemos una cooperativa con las compañeras del barrio, con las madres, digamos, que hacemos empanadas, hacemos tortillas para vender ahí en el barrio. Y también tenemos un taller de niñez. Bien. Así que el que se quiera acercar también puede acercarse a Olga Vázquez, preguntar por Garabatos, que nos encontrarán seguramente. Y también está Arte al Ataque, que es el colectivo de cultura del Frente, que también se dedica a hacer intervenciones culturales y que también está haciendo un tallercito de intervención, que Majo, vos te acercaste por eso. Intervenciones colectivas y nada, estamos haciendo, se llama El Consumo Te Consume. El consumo te consume y... El consumo te consume. Sí, y algo muy copado, inventamos un candidato ahí, llegamos a esa línea bastante copado que no pensaron o no pensamos de que íbamos a llegar, de que no queremos más candidatos de cartón y no queremos consumir más políticos, no queremos que nos vendan un político como si fuera un producto y que digan lo que queremos escuchar o que la mayoría quiera escuchar, así que va a estar muy, muy bueno. Está muy bueno, en un año electoral donde hay una contaminación visual, contaminación sonora, terrible. De todo tipo, ¿no? Que tiene que ver nada con el vacío total de la política, porque nadie pone sobre la mesa qué es lo que va a hacer. Es verdad, es verdad. No. Hay un montón de propuestas que ni. La verdad que está muy bueno que den ahí la pauta posta de qué es lo que se tiene está que bueno, discutir está muy bueno. Para elegir realmente o ejercer una pseudodemocracia más o menos real, ¿no? Porque si no estamos votando la imagen, ¿no? Está muy bueno. Sí, sí. Bueno, chicas, las entradas de hoy entonces me imagino serán para, bueno, seguir laburando en sus diversos proyectos, como siempre acá en el Olga. Es verdad. Cada vez que alguien pone un mango, compre una birra, lo que sea, está aportando a la cultura popular. Está apoyando, es verdad. Está aportando a la construcción de los barrios en todos lados. Así que, bueno, las felicitamos por esta iniciativa y ojalá tengan una excelente noche. Y le recordamos a la gente, ¿no?, que se pueden acercar a Olga Vázquez en estos dos colectivos. Sí, Garabatos o Arte del Ataque, pueden preguntar, ni bien entran, a cualquiera que se cruce le pueden preguntar y le van a decir los días y horarios. Igual los pueden decir ustedes los días que se juntan también. Sí, tenemos un equipo de porteros y porteras que son increíbles. Infalibles. De hecho, Kimei no solamente también es parte de la Olga, sino que también es parte de Radionauta en un programa que se llama Cultura Masiva. Así que está como ahí, es una jugadora de toda la cancha. Así es que verdad. Disfrutamos mucho de su compañía. Chicas, las vamos a despedir porque hoy el programa viene con intérpretes femeninas, ¿no? Y como que estamos dándole una vuelta ahí, estuvimos convocando para el 3 de junio a movilizarnos. Así que las vamos a despedir con un tema Terciopelados, que se llama La Culpable. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. no me calma nada. Pónganme en estate quieto o estaré en graves aprietos. Soy una locomotora en riel de montaña rusa. Soy gallito de pelea de larga y mortal escuela. Nadie se muere de amor. Otra cosa, mariposa, que la vida es azarosa. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos acá en Radionauta 106.3 en este programa, el birretín cultural le pusieron del otro lado del vidrio. Todavía estamos esperando. Birretín. Bueno. Qué manera que pasen la puerta, chicos. Se llegó, pronto, tenemos una nueva voz. De pronto. ¿Quién volvió? Hay alguien aquí. Como todos los viernes, yo ya me siento parte de este equipo, ya Bienvenido, Juan Carlos, Buenas noches, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias por visitarnos. Si nos das un minutito, le recordamos a los oyentes las formas de participar que tienen. ¿Te parece bien? Porque vos venís, en todo caso, a fiscalizar eso, ¿no? Compartiendo el flyer, ya no tienen mucho tiempo, tendrían que hacerlo en este segundo y medio. En este segundo y medio. Que lo decimos, compartiendo el flyer del Berretín Cultural, pueden entrar gratis esta noche a Sangre Negra, que estuvieron recién las chicas divinas. Noche afroamericana. Impresionante. Kimei conduce el programa Cumbia Masiva, por si quedó alguna duda. Sí. Los oyentes terrible en Radionauta 106.3 también se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, que es bueno, para decirnos lo que sea, siempre y cuando sea con respeto. Y ahora vamos a contar un poco qué hay para hacer. Es verdad. Antes quiero agradecer a toda la gente, a todos y a todas los que nos escribieron al Facebook. Hoy, la verdad, este programa es un éxito. Es un éxito. Me acaba de escribir una compañera y amiga de acá del Olga Vásquez, Cipriana Martínez, desde Neuquén. Vamos, Cipri, ahí con toda la familia. Que nos espere en verano, decirle que vamos. Que nos espere en verano. Ahí va. Qué lindo. Vamos a contar un poquito de lo que tenemos. Perdón, mando un saludo mío a Doña Maruca, a Doña Coca, a Eulogia. Tenemos un grupo. ¿Son las vecinas de la Las vecinas, sí. Con las vecinas. Yo me encargué de organizar un grupo de WhatsApp. No. Esa cosa que tiene. ¿Usted maneja tecnología también? Sí, hermano, escúchame. Armamos un grupo de WhatsApp con las vecinas y acá somos los vecinos contentos del Olga Vásquez, que se llama el grupo de WhatsApp. Qué lindo. Claro, en donde nos mandamos caritas, informaciones, cosas que tiene. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? Estamos 14. Coca, Coca, Eulogia, María, Sonia, Laura, Pablo, a José. Bueno, y después vamos a ir mandando saludos. Háganse una comidita o algo acá, ¿o no? Vamos a venir a comer a la cocina de Olga Vásquez, que nos dijeron. dijeron que se come muy bien, ya los vamos a invitar, vamos a estar acá con los compañeros, pero bueno, yo vine también sabiendo que iba a estar la noche esta africana, estas cosas de... Es verdad. Me contaron que anduvo usted viajando por Brasil, claro, ¿no? Yo soy amante de la música negra, por eso mismo, de lo que viene, yo conozco desde el Brasil, Bahía, hasta Río de Janeiro, casi todo. Uruguay, que también tiene mucha cultura negra, bueno, de esto del tambor, claro, de esta... Sí, sí, sí. Yo tocaba el tambor también. Yo tocaba, toqué en los tintos, toqué en la cuerda, he tocado en varios cuartos. Todo, de hecho, en la vida es todo, querido. Yo, verdad que por eso también estoy acá, porque ya hice de todo. Claro. Me faltaba hacer radio con ustedes. Y ya estamos. Y aquí estoy, cumpliendo mi sueño. ¿Todas las chicas las conocí en yoga o fue como... ¿Cómo fue? La mayoría en yoga, sí, ahí la clase, exactamente. Bueno. Le recordamos a los oyentes que Olga Vázquez tiene más de 20 talleres funcionando, como bien decían las chicas hoy también acá. Que hoy va a estar el taller de Guada, de tela de mostrándose Guada, interviniendo en esta noche. ¿Dónde traje mi nietita? ¿Se acuerdan que vine hace unas semanas con el traje de la nieta? Claro. Sí, la trajo. Ahí está la nena, va haciendo tela. Ojo con la milonga, la nieta. Sí, no la traje. No la trajo. La está trayendo los sábados al taller de tela. Me encargué de poner con la gente de infraestructura, de tapear todo lo que es ahí el auditorio, porque las nenas se cuelgan de la tela y los degenerados siempre dando vuelta ahí, tapeamos todo. Hay que acabar con el patriarcado, ya estuvimos charlando, no sé si escuchó. Sí, estamos atentos. Somos igual le contamos, Rufino, que acá en el tango nosotros trabajamos el no género. Que su nietita puede venir tranquila, está en buenas manos. Se va a sentir contenida. En buenas manos. ¿Qué tenemos, Iván, para hacer esta noche? A ver, además de... Esta noche es Sangre Negra principal. Sangre Negra, acá en el Olga Vázquez, ya dijimos, perfecto. Proyecciones, musiquita de la mano de Leandro Muro, feria, manigueta, diseños, bueno, de todo. Ahí está Guada López también con una intervención que va a ser de tela, alta performar. Y tenemos una bandita que es Terra Prana, ¿no? Reggae. Exactamente. Y va a estar el Santi también, va a estar el Santi con Cantón Olga Vázquez, muy bien. También tiene un tallercito acá en el Olga Vázquez. Va a hacer como una pequeña muestra también de las cosas que hay en el Olga. Así que, bueno, ya sabemos. Olga Vázquez, 60, 10 y 11, Sangre Negra, hoy. Vamos a organizarnos también como el viernes pasado para fiscalizar el tema de lo que es la repartija del flyer. ¿Vamos a hacer el sorteo o qué dice? Como usted diga, si no, yo hicimos el viernes pasado, yo voy a estar en la puerta. ¿Sabes qué va a pasar? Va a venir Antulio y nos va a sacar de acá. Nos va a sacar de acá. Tremendo Antulio. Les tiramos dos o tres datas más. Ya está el negrito de Duverni, por ejemplo. Nos está mirando con cara de... Vino a modo de patobica de Antulio. No me quiso dejar entrar en la puerta muchacho. Me empujé un rato con él. La banda del folclore es heavy metal. Heavy metal. Parte de esto. Ahí va. Yo le dije, yo entro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el sorteo? Bien, vamos a tirarle... A ver, Rufino, yo quiero que usted fiscalice las dos personas que compartieron el flyer. Bien. O sea, no las dos personas. Miles de personas. Sí, miles de personas que compartieron el flyer. Pero la primera persona que... Acá. La idea era regalar dos entradas al primero que lo comparta. Pará, tirá despacito. Pero si nosotros anotamos los nombres en papeles de todos los cientos de personas... Rufino, saca el papel y vos lo lees, Iván. ¿Qué decís? Ahí va. Ahí va. Escuchá. Sonó el tambor. Ahí. Ahí tenemos el tambor de fondo. Ahí tenemos el tambor de fondo. Acá lo tenés. Acá lo tengo. Acá lo tenés. A ver, pasámelo, Rufino, que yo lo tiro al aire. Simone Tolomedo del Espacio Don Juan. Vamos, Simone. Alegría. Bien, Simone Tolomedo se puede acercar acá a la puerta del Olga Vázquez con quien quiera con venir. Quien se le cante. Que busque a Rufino, que le va a firmar la planilla correspondiente, porque todo legal hacemos acá. Podemos decir que pregunte por vos, entonces. El señor Juan Carlos Jiménez Rufino. Puede venir con quien quiera, inclusive puede venir con más gente. Entran gratis dos, pero que venga con la gente que venga posible, con quien quiera, ¿no? y vemos, manipulamos la entrada. Si no sabe dónde estoy, apostado a la barra ahí de lo que es la cocina. Lo siempre Olga Vázquez, sacando siempre callo del codo. Exactamente, ahí me van a encontrar. Y más que siendo viernes hoy, ¿no? Vázquez, claro, querido, escúchame. Si no, para eso me quedo en mi casa. Bueno, muchas gracias, Rufino, por esta fiscalización del sorteo. Juan, Simone Tolomedo se ganó las dos entradas para esta noche de Sangre Negra. Le decimos a la gente que hoy Juliana C. le presenta su libro. Todo está en las casitas. Juliana Acel es una amiga nuestra de Olga Vázquez. Por favor. Compañera de Radio Estación Juliana, Sur, del Favero. Gran amiga nuestra, así que le deseamos lo mejor para esta noche. Por favor, lo presenta ahí en Nómada 10, 49 y 50. La Nube Mágica, acústico en Celaví, la banda invitada, no sé. Impronunciable la banda invitada, pero. Se puede tomar esto que encuentro acá, sí. Sí, se puede tomar, Juan Carlos, este es el birritín cultural. Muy bien. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer. Sí, gente. La verdad que les recomendamos a los oyentes que consulten Agenda SAS, que es nuestra fuente de información para la agenda del Berretín Cultural. Y ya nos vamos despidiendo, Iván, si te parece, por con favor. Rufina, porque yo le tengo un miedo a Antulio, te digo. El viernes que viene, sí, el viernes que viene vamos a estar en el auditorio de Olga Vázquez en vivo, en una iniciativa del programa Antulio, precisamente, que como le tenemos mucho temor, dijimos que sí. Dijimos que sí sin dudarlo. Pueden venir a vernos directamente, acá vamos a estar firmando autógrafos, dando besos, regalando abrazos, haciendo esas cosas que a nosotros nos encantan. A mí mucho los abrazos, viste que. Pero ustedes, pero si quieren abrazar, no hay claro. ningún problema. Tiene todo un tema con los gérmenes y todo eso. Un beso tampoco, menos. Si no te pide un abrazo, un beso, menos. Ir a dormir acá al departamento tampoco. Bueno, menos en un programa feminista como el de hoy. ¿Qué sé yo? Yo pregunto. Primero una tanda de tango mínimo. Está bien. Volvamos al. Tomemos el camino. Vamos. Nos estamos despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado esta noche en este programa del Berretín, que bueno, fue un programa intenso. Cargadito. Intenso, tuvimos invitados, estuvo Fernanda Ronconi de Mala Junta, las chicas de Garabatos y Arte al Ataque, que van a estar con Sangre Negra. Rufino, gran maestro, muchas vecino, gracias. Amigo, muchas gracias por haber venido. Un placer estar compartiendo. Y bueno, Iván, nos vemos, nos encontramos. Nos vemos en el programa número 7, Martina. El viernes que viene, de 8 a 10, 2 horas de Olga Vázquez por Radio Nauta 106.3. Nos despedimos con María Elena Walsh, el show del perro salchicha. Buena hasta vida. El viernes. También es parte de Radio Nauta en un programa que se llama Cultura Masiva. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome.